Saludamos a la secretaria general de UTELPA, Lilia López. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Los escucho lejos, lejos, lejos. Bueno, ahí nos vamos acercando. Es el aislamiento voluntario. Exactamente. Lilia, ayer tuvieron un plenario de secretarios y secretarias generales. Contanos qué analizaron, qué conclusiones sacaron. Sí, con toda la provincia, ¿no es cierto? Donde participaron las 17 seccionales que conforman a la UTELPA. Un poco era hacer un análisis de esta primera semana de la vuelta a la presencialidad, ¿no es cierto?, al sistema, a las escuelas. Bueno, en general fue una vuelta tranquila. Creo que fue, la semana pasada estábamos con muchísima ansiedad, ¿no?, con mucha preocupación, y por suerte fue una semana de un regreso, una vuelta muy, muy tranquila, como lo habíamos mencionado, en forma gradual, escalonada, no volvieron todas las escuelas a la vez. En aquellas que no se cumplía el protocolo, no se abrió, se tuvo que llevar adelante a lo largo, en el transcurso de la semana, y algunas recién lo están haciendo esta semana. Eso para nosotros fue muy, muy, muy importante, se trabajó muchísimo. El protocolo es el que garantiza esa vuelta a la presencialidad. No nos olvidemos que el protocolo, donde los trabajadores le pusimos letra, fue aprobado por el Ministerio de Salud de Nación, o sea que Salud es la que define la vuelta esa a la presencialidad. Y nosotros siempre vamos a trabajar teniendo en cuenta eso, ¿no? Y lo que quedó muy claro era que en aquel lugar donde no se el protocolo no se podía abrir esa escuela. Por suerte eso se llevó adelante. Cuando decimos no se puede abrir la escuela es que si no estaba la trazabilidad, si no estaba la señalética hecha, si no estaba el alcohol en gel, por ejemplo, o no habían llegado los barbijos, o no habían llegado las máscaras, por dar algunos ejemplos concretos, esa escuela no podía abrir. Y bueno, por suerte eso se cumplió, porque nosotros entendemos que acá el cuidado es entre nosotros, es entre todos y todas. Mientras no esté la vacuna, el virus circula entre nosotros, y la mejor forma de cuidarnos, de no contagiarnos, es el cuidado. ¿Hubo muchas familias que hayan manifestado preocupación al respecto y que hayan decidido que sus hijos no iban a comenzar las clases? No. No hubo muchas familias, si bien hay un porcentaje de estudiantes que no volvieron, por distintas razones, ¿no? Sí. No solamente porque están con miedo. Yo creo que nosotros hemos trasladado y transmitido mucha tranquilidad a toda la comunidad educativa. Y lo volvemos a repetir hasta el cansancio. Miren, si hay un lugar donde mejor cuidado van a estar nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, va a ser en la escuela, sin ninguna duda. Nos llegaron los primeros días, fue muy emotivo, los videos, las imágenes, las fotos, los audios de cómo se habían preparado las escuelas, y realmente se ve claramente el cuidado y el trabajo impecable que hayan hecho una vez más los trabajadores y trabajadoras de la educación. La escuela de pie, la escuela pública está de pie gracias a la tarea que estamos llevando adelante los trabajadores y trabajadoras de la educación. Lili, garantizando esa continuidad pedagógica. Te iba a consultar, ¿se ha despertado, y más allá de este panorama que estás trazando, y por supuesto que estamos hablando de un sistema que mueve, de acuerdo a la trazabilidad oficial que se conoce, casi 20.000 personas han estado activas en esta semana? ¿Hubo algún caso en el que se generara algún temor por un posible caso de coronavirus o aislamientos que ahora son casi habituales? En la escuela no te vas a contagiar. O sea, a ver... Pero más allá de eso, Lili... El virus circula entre la comunidad. Claro, claro. El virus está... Por eso uno habla tanto del cuidado y de la responsabilidad social. Mira, si entramos en fase 1 en muchas localidades de La Pampa, no fue justamente porque se contagiaron en lugares de trabajo, ¿eh? El contagio vino del asado, de la fiesta, de reuniones sociales. Por eso uno tiene que hablar mucho de esto de la responsabilidad social, ¿no? Si nosotros en cada lugar de trabajo, en las escuelas, llevamos adelante y cumplimos con ese protocolo a rajatabla, la posibilidad del contagio es muy, pero muy, muy mínima. Ahora, yo entiendo la pregunta que vos me querés decir. Mirá, había mucha incertidumbre, hay mucha incertidumbre. Hay muchas preguntas sin resolver. Hay miedo. Esto no lo podemos negar. Esto existe. Pero vuelvo a repetir, siempre y cuando nosotros trabajemos cumpliendo con las políticas del cuidado, creo que es la mejor forma de cuidarnos entre todos y todas. Y que se abran las escuelas es muy importante en este contexto que estamos viviendo, la presencialidad es fundamental. No hay otra herramienta pedagógica que reemplace la presencialidad, esa ida y vuelta, ¿no? Entre el estudiante y su maestra, su maestro, y poder estar, y porque no es solamente transmitir lo pedagógico, ¿no? No solamente acá es importante lo pedagógico, sino lo que uno puede a veces descubrir de ese estudiante, si le pasa o no le pasa algo, y cómo poder ayudar, y no solo al estudiante, sino a la familia también. Por supuesto que sí, pero también la pata pedagógica es importante. ¿Cómo la fueron pensando de cara a que quedan muy pocos meses? Quedan muy pocos meses, digo yo, para llegar a diciembre, que generalmente es el ciclo escolar donde después comienzan las vacaciones. ¿Cómo han planificado esa pata pedagógica en este tiempo con el regreso de las clases presenciales? Mira, en esta última parte del año ya se venía trabajando, se trabajó un mes antes de esta vuelta a la presencialidad. Esto creo que más de una vez ustedes me han escuchado. Hubo tres momentos fundamentales en el mes de agosto, ¿no? Que fue la reorganización hacia adentro de cada una de las escuelas, que esto fue muy importante, fue un logro de la UTELPA muy importante, porque se nos permitió democráticamente que cada equipo directivo con sus docentes reorganizaran la institución, que nadie nos baje verticalmente, como siempre nos vienen las cosas desde el ministerio hacia las escuelas y se imponen. Esta vez se permitió que cada escuela se reorganizara porque es la mejor forma de garantizar que esto funcione, porque qué mejor que los actores principales que están en las escuelas conocen el barrio, conocen el contexto, conocen a los estudiantes. Y se trabajaron sobre los saberes mínimos que en este contexto tan especial que estamos viviendo, son saberes mínimos que a la hora de finalizar este ciclo lectivo 2020 nuestros estudiantes tienen que haber alcanzado. Así que también se trabajó mucho desde lo pedagógico, se está trabajando mucho y creo que también esto es muy importante. Hubo una definición muy clara por parte del Ministerio de Educación que provocó mucha polémica cuando Trotta dijo ningún alumno, alumna va a repetir el 2020, van a pasar todos de grado, pero lo que sí debemos dejar muy claro que nadie repite, lo que no significa que se lleven materias, que se lleven saberes que puedan adeudar y que en el 2020 tendrán que rendir o tendrán que reforzar o tendrán que profundizar o ver cómo salir adelante con esos saberes que se llevan adeudando de este ciclo lectivo tan inusual, ¿no es cierto?, tan atípico. Uh-huh. Lili, te cambio un poquito de tema, última pregunta posiblemente. La UTELPA y CTA tienen una importante vinculación con el debate sobre la ley de seguridad ciudadana. La vienen trabajando, vienen generando conversatorios. ¿Sobre qué, perdón? Sobre la ley de seguridad ciudadana. Sí. Bien, sí. En las últimas horas el documento fundacional del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, no sé si lo has podido leer, cuestiona a estos organismos porque consideran que el hecho de debatir esta ley, entre otras cuestiones, es una capitulación ante el Estado. ¿Qué reflexión te merece? Mira, nosotros lo que vemos también, porque como dije recién lo que nos había pasado en las escuelas, yo creo que qué mejor que podamos como ciudadanos y ciudadanas, más allá de que represento a dos instituciones muy importantes como vos acabas de mencionar, a UTELPA y a CTA de los Trabajadores, que democráticamente hoy estemos debatiendo esta posibilidad de analizar una ley de seguridad ciudadana en la provincia de La Pampa, seríamos único en el país y estaríamos poniendo un precedente en esta materia, en este tema, ¿no? Tan significativo para todos los ciudadanos y ciudadanas. Así que yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando en esta mirada democrática de debatir y ponerle letra a una ley de seguridad ciudadana para todos los pampeanos y pampeanas. Mira, el día que nos enteramos aquí, en UTELPA de que había entrado un proyecto de ley donde le iban a modificar a la actual ley de seguridad, que es de la época de los militares, donde le iban a retocar dos o tres artículos. Nosotros fuimos los primeros en poner el grito, en decir, esto no puede avanzar, esto no puede suceder, y frenamos de que esto saliera así de un día para otro, una pequeña modificación, y después seguramente la iban a denominar como que teníamos nueva ley de seguridad en la provincia de La Pampa. Creemos que esto es mucho más serio, y que tenemos que tener esta posibilidad, como la estamos teniendo, de poner letra a una nueva ley de seguridad ciudadana, como se le ha denominado, a través de esta colectiva que se ha generado por distintas organizaciones y sindicatos. Lo que nosotros ahora estamos en un momento, hablando con el grupo el otro día, de que es el momento de ponerle letra. Uh-huh. Así que ahí andaban los compañeros y compañeras viendo en el gobierno provincial, en los lugares que corresponden, si ya hay algo escrito, si ya hay un proyecto de ley escrito, pensado, para entrar a la Cámara de Diputados y para que esto se legisle. Y nosotros tenemos que ser capaces, como ciudadanos y ciudadanas, de ponerle letra y exigir que los conceptos fundamentales de lo que pensamos como ley de seguridad ciudadana estén, ¿no es cierto?, plasmados, como son los derechos humanos, como son las perspectivas de género, en una ley ciudadana democrática. Lilia López, gracias. No, gracias a ustedes, muy amables.